Entonces, la perfección del universo consiste en asemejarse lo más posible a su causa, que es Dios. Pero si en el mundo, en el universo, existiera solamente un único género de entes, un único género de entes no podría reflejar adecuadamente la perfección de Dios. Precisamente para que esa perfección de Dios, simplísima y absoluta, pueda de alguna manera reflejarse en el universo, es necesario que en el universo existan pluralidad de entes. El universo es una gran sinfonía, donde hay distintas notas, cada una de las cuales canta un aspecto de la divina perfección, y todas juntas, bien que remotamente, proyectan en lo creado la perfección divina. Ahora bien, es como una exigencia de esta perfección del universo, que consiste, repito, en asemejarse lo más posible a Dios, que exista la criatura espiritual, que es la que más próxima está a Dios. La criatura espiritual, precisamente, el ángel y el alma humana, concretamente hablando, son criaturas que están más próximas a la divina semejanza. Por esta vía, entonces, de la perfección del universo, San Tomás llega a demostrar la conveniencia de que en el universo existan las criaturas espirituales. Ahora, establecida la existencia de las criaturas espirituales, ahora viene el análisis de estas criaturas espirituales. Y lo primero que dice Santo Tomás, que se plantea, es: ¿hay algún modo de composición en estas criaturas? ¿O son simples? Y esta pregunta, este planteo, es pertinente. ¿Por qué? Porque Aristóteles también se había establecido, bien que por otra vía, pero había establecido en definitiva la existencia de la sustancia espiritual o de la sustancia suprasensible. Pero esta sustancia suprasensible en Aristóteles son formas puras. En ellas no hay composición. La palabra griega que usa Aristóteles para referirse a estas realidades es la palabra usía, que es una palabra polisémica en el léxico aristotélico, porque la usía es tanto la materia como la forma como el compuesto. Entonces, o existe la materia, que es la materia primera, o existe el compuesto, o existe la forma pura. Y por lo tanto, lo que puede ser un atisbo de la sustancia espiritual en Aristóteles son formas puras, sin composición. Pero claro está, esto no podía admitirse en el sistema atomista. Simple solo es Dios. No podemos admitir una criatura absolutamente simple, porque contradice su propia condición de criatura. Si es criatura, tiene que tener algún grado de composición. Y si no está compuesta de materia y forma, porque las sustancias intelectuales no tienen materia, ¿de qué están compuestas estas sustancias? Están compuestas de acto de ser y de esencia. Y entonces vuelve a aparecer otra vez, por vía del análisis de la criatura espiritual, esta tesis capital, radical de la metafísica atomista, de la composición realísima en el ente finito, de esencia y esse. Y que lo más radical, lo más profundo, lo más perfecto, lo más íntimo que cada cosa tiene, es su acto de ser, que lo tiene por participación en el acto, en el ser absoluto, supremo y subsistente de Dios. Y esto se ve tanto en el análisis de la criatura angélica como en el análisis del alma humana. El alma humana es una sustancia espiritual, lo vimos en antropología esto. Y porque es una sustancia espiritual, ella tiene un ser propio. Ese ser lo tiene por participación. Y ese ser es acto. Y ese ser entra en composición a modo de acto y potencia con la esencia, que es su racionalidad. Lo que ocurre, a diferencia del ángel, es que el alma humana es perfecta en el orden del ser, pero no es perfecta ni completa en el orden de su naturaleza, porque para poder ejercer su operación propia, que es conocer intelectualmente, necesita del recurso de las imágenes sensibles. Por lo tanto, necesita la unión con el cuerpo. Y de ahí que, para constituir al hombre, el alma humana tenga que unirse necesariamente a un cuerpo. El alma está ordenada, por naturaleza, a animar un cuerpo. El cuerpo no es accidental en el hombre. El cuerpo es parte de la esencia del hombre, como ya esto lo vimos ampliamente en el módulo de la antropología. Pero la consideración del alma humana como sustancia espiritual, lo mismo que la consideración del ángel, nos lleva de la mano a la tesis capital de la metafísica atomista, que es esta composición real, esta compositio in re, en todo ente creado, de esencia y ser, donde lo más actual, lo más formal, lo más perfecto, lo más íntimo que las cosas tienen es el ser, y ese ser lo tienen por participación en el ser de Dios, que es el único que pudo decir, como lo dice en el libro bíblico, en el libro del Éxodo, yo soy el que soy. Cuando Moisés le pregunta a Jehová, ¿qué debo decir a mis hermanos? ¿Quién me manda? Dios le responde, el que es, yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios, él es. Su esencia consiste en ser. Él es el ser que subsiste por sí mismo. Pues ese ser que subsiste por sí mismo participa amorosamente su ser a todas las criaturas. Y por lo tanto, las criaturas tienen como su cuota de máxima dignidad, de máxima perfección y de máxima bondad, y por tanto de máxima inteligibilidad, este acto de ser, este actus essendi, que constituye su descubrimiento, constituye el aporte único y genial de la metafísica de Tomás de Aquino. De estas cosas seguiremos hablando en otra ocasión, si Dios lo permite.